Bueno, como toda la población o la barriense sabe, nadie pensaba en la desgracia que nos sucedió a todos con el fallecimiento del padre Mendía, ¿no es cierto? Bueno, esa desgraciada situación hizo que tuviésemos que replantear una serie de cuestiones y el obispo finalmente, después de haberlo pensado mucho, decidió pedirme la disponibilidad como para dejar mi trabajo habitual en Azul y trasladarme a Olavarría como ayer efectivamente sucedió, ¿no? ¿Cuánto estuvo trabajando allí en la salud del padre? Bueno, he estado en varios periodos en Azul en el seminario diocesano, ¿no? Pero últimamente, desde que nuestro obispo lo reabrió, esto es el 19 de marzo del 2007, hasta el 14 de diciembre pasado estuve como formador en el seminario de Azul. Bueno, cuéntenos un poco, ya que estamos, también le preguntamos sobre esta reapertura del seminario de Azul, ¿cómo vino todo? El seminario de Azul tiene una historia de bastantes altibajos, podríamos decir así, ¿no? El seminario se inaugura en marzo de 1945. Y por falta de vocaciones sacerdotales, se cierra como seminario en 1965. Quedó funcionando 2 años más como colegio secundario, pero ya sin seminaristas. Y en 1979, Monseñor Marengo lo reabre y esa reapertura, ahí comienza un periodo bastante largo, hasta 1997, en que Monseñor Bianchi di Carcano decide cerrarlo nuevamente por falta de vocaciones sacerdotales. Y el nuevo obispo, Manuel Salaverry, lo reabre el 19 de marzo del 2007, es decir, exactamente 10 años después de su cierre, ¿no es cierto? Y bueno, sigue abierto, gracias a Dios, ahora, ¿no? ¿Y cómo hay posibilidad de que aparezcan en vocaciones sacerdotales? ¿Cómo Sí, está? hay muchachos que van solicitando el ingreso, no son muchos, no se agolpan en la entrada para tocar el timbre, ¿no es cierto? Pero siempre 2 o 3 muchachos por año solicitan el ingreso, sí. Bueno. Padre, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo Buenos días, está? Agustina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la necesidad de vocaciones sacerdotales y religiosas es constante, ¿no? En todo lo que es la diócesis. Exacto, sí. En nuestra diócesis y en todos los sitios, normalmente, ¿no? Es Claro. decir, nunca, nunca en Argentina se pudo decir desde, no sé, supongamos, desde 1900 a la fecha, ¿no? Nunca se pudo decir qué bien que está el país, tenemos la suficiente cantidad de sacerdotes o tenemos la suficiente cantidad de religiosas para atender las parroquias, los hospitales, los hogares de ancianos, etcétera, etcétera. Hasta ahora nunca se ha podido decir eso, ¿no? Bueno, anoche usted se encontró seguramente con un montón de amigos, ¿sabes? ¿No? Me encontré con un montón de amigos, exactamente, y con caras nuevas también, y me llamó la poderosamente la atención, la cordialidad y la disponibilidad y la apertura del pueblo olavarriense, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar también, ¿no, padre? Bueno, ¿con qué se encontró y cómo va a trabajar de ahora en más, en esta parroquia que es tan importante, ¿no? En el centro, en el corazón de la ciudad. Claro. Ya digo, me encontré con muchísima, pero muchísima gente que me dijo, cuente con nosotros, estamos a disposición de la parroquia. Eso me llamó poderosamente la atención y por supuesto que me alentó, ¿no? Y en cuanto al trabajo futuro, es ir preguntando qué es lo que hacía Jesús Mendía, cómo lo iba haciendo, y continuar la línea de trabajo esa. Es decir, sobre lo que está sembrado hay que seguir regando, ¿no? Y el Padre Jesús, evidentemente, con 20 años de una presencia muy virtuosa aquí en la parroquia, ha sembrado muchísimo. Así que habrá que seguir trabajando sobre lo que él venía trabajando, ¿no? No, con esto quiero decir que no quiero imponerme ni imponer a los demás ningún plancito así personal de trabajo que signifique abandonar el rumbo que ya le había dado el Padre Jesús a la parroquia, ¿no? Para romper un poco aquello de que cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Uh-huh. El padrecito fulano hacía blanco, el otro hace gris. No. Estoy convencido de que eso no sirve absolutamente para nada, o solamente para perder tiempo. De cualquier manera, seguramente hay que ir adaptándose a las circunstancias también, porque bueno, son épocas que van cambiando. Exacto. Épocas difíciles, sin ninguna duda, ¿no, padre? Sí, yo tengo 51 años, ¿no? Uh-huh. Y desde que tengo uso de razón trato de hacer memoria, ¿no? Me parece que ninguna época fue fácil, ¿no? No, seguro. Son épocas difíciles, pero son épocas también cargadas de esperanza, ¿no? Uh-huh. Yo ayer, después de la misa, me invitaron a tomar algo fresco aquí en el colegio al lado, ¿no? El colegio Cánova. Uh-huh. Y miraba las paredes del colegio y pensaba, bueno, me lleno de esperanza, porque el futuro lo tengo acá en el colegio. Claro, ahí nomás al lado. Claro, ¿cuántos chicos? Uh-huh. ¿Cuántos chicos? También el trabajo que se realiza y que es muy fuerte aquí en Olavarría con las Cáritas, ¿no? Y que habitualmente cuando conversamos también nos muestran la imperiosa necesidad de la gente, ¿no? Que cada vez se acerca más. Mira, Agustina, yo te diría esto, ¿no? Hay maneras de tomarle la temperatura a una comunidad cristiana. Si hay una verdadera preocupación para que los más pobres, los más abandonados, los que tienen dificultades serias para vivir con dignidad, si ellos son atendidos con cordialidad, con un verdadero espíritu de acogida, con muchísimo respeto y al mismo tiempo con eficacia, eso quiere decir que la comunidad cristiana está viva, ¿no? Si se diera lo contrario, estamos en graves problemas, ¿no? Es cierto, la sensación térmica, ¿no? Exactamente. Para Jesús, para el Evangelio, para nosotros los cristianos, ¿no? En la medida en que nuestro amor empieza a cobijar, a proteger y a defender a los más necesitados, ahí la cosa está bien planteada. Uh-huh. ¿Padre, usted es de Olavarría? No, yo soy azuleño. Ah, es de Azul. Yo soy azuleño. Mis padres, que ya han fallecido los dos, uh-huh, mis padres vivieron la última etapa de su vida, prácticamente la última etapa de su vida aquí en Olavarría. ¿En el barrio Seco? En el barrio Seco, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ya que nombro el barrio, yo preguntando un poco sobre su persona, queriendo saber algo más, y usted me corrigirá si no es así, ¿no? Por ahí me dijeron la casa del barrio Seco, que era del padre, o de los padres de Carlos Enrique, usted la había convertido en un hogar de bueno, donde los padres jubilados, no sé cómo le dicen ustedes, lo llevaba a vivir ahí, ¿es cierto? Usted tiene un buen dato. Todavía no. Ah. Todavía no, porque pero el proyecto es terminar. Yo empecé a modificar un poco esa casa. Ajá. Pero precisamente la empecé a modificar con este objetivo de brindarle a la diócesis, lo tendré que charlar después más despacio con el obispo, pero brindarle a la diócesis un espacio para que dos o tres sacerdotes, uh-huh, mayores puedan vivir cómodamente en esa casa, que está a una cuadra de la iglesia de San Cayetano. Ajá, de tal manera, sí, que se puedan trasladar para participar de la misa diaria, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el dato es cierto. Bueno, en realidad nos estábamos adelantando un poco. De concretar un poco eso, pero vamos despacio. Está bien. Está bueno, bien. Qué suerte, ¿eh? Con todos estos proyectos, bueno, seguramente muy cercano a la comunidad, que es también lo que la comunidad pide, ¿no? Esta iglesia de puertas abiertas, ¿no? Ah, lógicamente, siempre, sí, ahí está. Ahí está el otro termómetro, Agustina, ¿no es cierto? La comunidad de puertas abiertas, la iglesia de puertas abiertas y con el mate listo siempre.